y martes en Chango Más, no te lo podés perder. 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. Si sos socio de Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Aprovecha también más de 10.000 productos en oferta, como 2x1 en galletitas Oreo Tripac, 3x2 en leche Larga Vida de marcas seleccionadas, jabón Dab original por 90 gramos a 1.479 pesos. Hasta 12 cuotas sin interés en TVLED, celulares, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y cocinas seleccionadas. Además, neumático Horizon Bifate R14 en 12 cuotas sin interés de 7.999 pesos. Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Promoción válida hasta el 26 de agosto de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en másonline.com.ar/legales. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. La promo Agosto Extravida ya está en marcha. Solo este mes, Extravida XB en tambor desde 569 mil pesos. Extravida XB, el lubricante que acompaña a todos los motores diésel pesados. Contacta a tu distribuidor oficial YPF y coordina tu entrega. Promoción de la República Argentina del 71 de agosto de 2025. Inclusive, bajada de estos distribuidores oficiales YPF. Más información en lubricante.ypf.com/extravida.html. YPF Ciudadana, 54669997. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. El prestigioso ballet contemporáneo del Teatro San Martín presenta Pasos en la Noche, la nueva creación de Lizzie Staras, un homenaje al gran compositor Eduardo Rovira, del 3 al 12 de septiembre en el Teatro Coliseo. Entradas a la venta en la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. Clarín presenta 80 años, 80 personajes. Un suplemento especial de más de 140 páginas en las que grandes figuras evocan a quienes fueron los grandes protagonistas en todos los ámbitos que marcaron la vida del país y del mundo a lo largo de estas 8 décadas. No te pierdas este ejemplar de colección el jueves 28 de agosto, gratis con Clarín. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. En punto, las 7 de la mañana en la República Argentina. El cielo está despejado en Buenos Aires. La temperatura 8 grados 8 décimos. Bloquean las cajas de seguridad de los investigados en la causa Andis. Se trata de la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. El juez federal Sebastián Casanelo ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los exfuncionarios Diego Españolo y Daniel Garbellini y de los empresarios Jonathan, Emanuel y Eduardo Kovalinker, investigados por un supuesto pago de sobornos. El objetivo es garantizar que nadie se lleve elementos que puedan ser evidencias para el caso. Sobre los investigados pesa una prohibición de salida del país. Paro de controladores aéreos y hoy, jueves y sábado. La medida de hoy será de 7 a 10 y de 14 a 17. El bombardeo de Israel contra un hospital de Gaza dejó 19 muertos, 6 de ellos periodistas. Las agencias Reuters y AP y la cadena Al Jazeera confirmaron que sus reporteros fueron víctimas mortales del ataque, atribuido por autoridades locales a tropas israelíes. A River se le escapó en la última. Iba ganando un partido complicado con un gol de Montiel, pero Lanús lo empató en la última bola. Gallardo quedó caliente, tan caliente que suspendió la conferencia de prensa. Pese al empate, River sigue primero solo en su grupo, el B. Tránsito. Es momento de darle la bienvenida a Fernando Martínez. Buenos días, perdón, hay tránsito lento ya en la Panamericana a partir de 197, zona de General Pacheco y hasta Tames, también en la autopista del oeste, a partir del peaje Ituzaingó y hasta la zona del Hospital Posadas con gran caudal vehicular, luego se agiliza para conectar con Perito Moreno en la avenida General Paz, que por su parte va lenta entre Mataderos y Villa Devoto hacia el río. Hay congestión desde el Mercado Central en la autopista Richeri para conectar con la autopista del Pérez sentido centro, y en cuanto a los servicios, el Roca, recordamos que en el Ramal